destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Toma el tren hacia el sur, que allá te irá bien. Todos habrán volado sur, paredón y después el sur, una luz de almacén. Volviendo a mi niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Viento del sur, oh, lluvia de abril. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur. Quiero sur.